no debes esconderte, no voy a morderte, solo quiero sentarme aquí. No voy a molestarte ni a darte la tarde, solo quiero saber de ti. Pareces estar triste por algo que perdiste, o simplemente eres así. Me muero por quererte, pero no, no me contestes ahora. Solo quiero conocerte. Quiero conocerte. Porque solo con verte sé que eres diferente, con solo verte sonreír. Solo tengo tus manos, tus ojitos cerrados y toda la noche para. Tendré cuidado y me perderé a tu lado, si es que tiene que ser así. Me muero por quererte, pero no, no me contestes ahora. Solo quiero conocerte. Quiero conocerte.